Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Llegó el momento para los éxitos. ¿Cómo están? Buenas, buenas, buenas. Yo soy Omar Dávila. Bienvenidos, amigos, en todos los países hasta donde llega la señal del Top 20 de Monitor Latino. Estados Unidos, México, Nicaragua, Argentina, El Salvador. Yo soy Omar Dávila y aquí juntos vamos a escuchar las 20 mejores canciones de la semana. Navegaremos en el tiempo a través de la dedicatoria a distancia y también nos iremos hacia el futuro con las nuevas canciones en la mira. Bienvenidos al Top 20. Número 20. Ayer no me preocupaba nada y en sus brazos descansaba. ¿Cómo iba a imaginar? Se fue sin decirme una palabra. ¿Para qué sirvió decirle tantas veces que la amaba? Se fue con ella, el aire, la luz, mis ganas de amar. Y es que ya no puedo más, porque siempre me pierdo con tu recuerdo. Sabe más mío solo intentar olvidar tu amor, no sentir. Esta batalla donde solo yo luchaba, fui un ciego y nada más. Tal vez cure el tiempo las heridas que dejaste en mi vida, que marcaste en mi alma. Se fue con ella, el aire, la luz, mis ganas de amar. Y es que ella no es el programa número 104 de las 20 mejores canciones de la semana de México. Y aquí colocamos en el lugar número 19 a Pambo. Esto es Espiral. Hay seis cosas que te puedo permitir, solo a ti cosas que en los otros no hacen sonreír. Que apagues la luz y ronques al dormir, que cuando hablo siempre quieras corregir, que en las tiendas hables con las clientas, que a veces me mientas, que me hagas llorar. Y si crees